Chaco mío, monte y río, sol y madrejo. Hermanado al Pilcoma, yo tengo el corazón. Hermanado al Pilcoma, yo tengo el corazón. En tu arena soy el dueño de la soledad.